Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos cordialmente. Estamos en este día miércoles, jornada del 10 de febrero del año 2021, y estamos aquí con dos invitados especiales para contarles un evento muy interesante, particular, que vamos a tener en dos jornadas. Precisamente hoy arranca esto y tenemos hasta este jueves con conversatorios y conferencias. UIO Festival Erótico Edición Virtual 2021 nos presenta grandes invitados. Les tenemos, por ejemplo, Cybersexo, una aproximación pandémica con Daniel Tapias de Colombia, Estigma y Culpa en el Trabajo Sexual de Selma Song de Latin Diamond de acá de nuestro país de Ecuador, El Placer y la Mujer Erótica con Erika Guerrero Sexuando Ecuador, y para la jornada del día de mañana, del jueves 11, tenemos por ejemplo Trabajadora Sexual, Experiencia en el Tratamiento de la Eyaculación Precoz, Conceptos Científicos y Psicológicos con Afrodita de Colombia, La Cultura del Fetichismo de Argentina con Xiomara Fox, Bellas por Siempre con Luigi Castiglioni de nuestro país además, y esto se va a cerrar con el conversatorio con Danco, maestro desde España con La Casa de Sombras de las Sombras acá de Ecuador. Este es el evento entonces de edición virtual 2021, amigos, que les vamos a comentar todos los detalles. Hoy estamos acompañados ya acá a través de la línea telefónica con Javier Zapata, y también tenemos un invitado desde Colombia que lo vamos a presentar también acá ya con nosotros. Hablamos entonces Daniel, que nos acompaña, Daniel Tapias, para contarnos todos los detalles. Daniel es el organizador precisamente de este evento en nuestro hermano país de Colombia. Empezamos con los dos, le damos el paso entonces a usted, Javier, bienvenido, buenos días a cada Zona Cultura. ¿Qué tenemos? ¿Cómo han sido los preparativos y los detalles de este evento muy interesante que ahora se traslada también a lo virtual? Javier, buenos días, bienvenido. Alex, buenos días, gracias por el espacio y la apertura que nos da siempre año a año. Estamos cumpliendo 4 años con este festival. Lastimosamente no lo hemos podido realizar de forma presencial como siempre lo hemos hecho. La pandemia nos ha encerrado. Pero bueno, hay que seguir con la actividad y la hemos programado este año de forma virtual. Nuestra cuarta edición lo haremos de forma virtual desde la plataforma de Buen Plan. Lo que tú ya señalaste me parece correcto, es decir, tenemos una agenda de 2 días con charlas y conferencias que tú ya mencionaste. Lo importante es decir que esta cuarta edición nos hemos llenado sobre todo de hermanos de otros países. En el caso de Daniel, que nos acompaña hoy, él es organizador del Festival de las Artes Eróticas en Medellín y le hemos invitado para que dé una charla. Tenemos también otra invitada también de Colombia, Xiomara. Tenemos también desde España, tendremos a Sara, y tendremos también el conversatorio sobre Sado, que será el día jueves. También extender la invitación como un evento distinto, pero parte del festival, que también lo haremos el día viernes a través también de la plataforma de Buen Plan. Contamos con la presencia de Erika Luz. Erika Luz es una cineasta feminista que hace películas para adultos desde su visión femenina, desde su visión no machista, y es interesante ver el trabajo. Eso lo vamos a presentar el día viernes. Todo el día es una maratón de cuentos, de cortos eróticos de esta gran directora sueca radicada en Barcelona, Erika Luz. Perfecto. Javier, bajo la experiencia suya de estos cuantos años que hemos compartido, hemos visto su trabajo de cerca, hemos conocido no solo en lo presencial, ¿no? Y ahora que continúa esto, que trasladamos todo a lo virtual. ¿Qué le dicen las personas de otros países precisamente? Ellos también han realizado esto de forma virtual. Sabemos que en la mayoría de países existen todavía restricciones. ¿Cómo lo han hecho ellos, Javier? ¿Qué experiencia le han trasladado a usted? Bueno, hay de todo. En el caso que hablábamos del Festival de Arte Erótico en Medellín, fue virtual. Creo que, no sé si me equivoco, Daniel, creo que hubieron una o dos actividades presenciales, ¿no? Que bueno, Daniel les va a hablar luego de eso. Pero en la mayor parte se hizo virtual. Ahora tenemos también el Festival Erótico en Argentina, que está por darse allá, y ese festival dura casi una semana y va a ser presencial. Ese festival va a ser presencial. Veamos cómo les va a los compañeros en Argentina. Entiendo que México también está preparando ya su festival. 50-50, 50 presencial, 50-50 virtual. Perfecto. Queremos darle el paso acá a nuestro invitado que les decíamos. Él está acompañándonos desde Colombia, Daniel Tapias, para hablar precisamente de lo que fue el Festival de Arte Erótico en Medellín, donde, al contrario, ¿no?, Javier fue invitado como representante de nuestro país al evento este de Colombia. Ahora, Daniel, Daniel es invitado acá para nosotros, para Ecuador. Daniel, ¿cómo vivir esta experiencia compleja, ¿no? Ahora a través de las plataformas virtuales, pero buscando que este evento no se detenga, continúe. Daniel, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Alex. Buenos días, Javier, y a todas las personas que nos están escuchando. Es un tema complejo. Yo creo que de un año ya vamos a cumplir un año al menos en Colombia. La cuarentena estricta comenzó en marzo del año pasado y se ha convertido un tema repetitivo el hablar de reinventarse, ¿sí? Como que lo de reinventarse nos ha pasado a muchas personas y pareciera que eso de reinventarse es lo mismo que venimos haciendo hace un año, que es como encontrarnos de manera digital. Hay un reto, porque con ese tema virtual, con la virtualidad, es que en los primeros meses de pandemia estricta era, digamos que era, había mucho flujo, había muchas ideas, había mucho contenido, pero poco a poco la gente se ha ido como cansando de ese tipo de propuestas. Lo que nos salva, tal vez me atrevería a decir a nosotros como festivales o como eventos, es que las personas que tienen como una afinidad, una relación cercana al erotismo, a la sexualidad, son tal vez las que menos contenido de valor han recibido durante pandemia. Entonces, encontrar su evento favorito, un evento que habla de temas específicos, especiales, que lleva ya 4 años, 6 o 5 años, se convierte, digamos, como en una nueva oportunidad para darse la gente a volver al streaming. Entonces, esperemos que con el Festival del Ecuador nos vaya también súper bien. Claro, que así sea, Daniel. Vamos a hablar entonces de lo que será su participación precisamente hoy que arrancamos con estos conversatorios y conferencias de este UIO Festival Erótico, edición virtual 2021. Usted nos va a presentar Cybersexo, una aproximación pandémica. Los detalles, lo que usted nos pueda contar y adelantar nada más como una perspectiva de inicio para que el público pueda acompañarlo en esta tarde, Daniel. Hay algo que me pareció oportuno proponer y es hablar sobre sexualidad virtual. ¿Qué está pasando en este momento con el sexo y cómo este sexo se vuelve también, cómo se adapta o se reinventa? Digamos que es una gran parte, es gran, digamos, como parte fundamental de nuestras vidas para muchas personas, ¿sí? Y imagínate estar encerrado 3 meses, tal vez solo o una pareja sola, ¿cómo puede, digamos, darle rienda suelta a sus fantasías con un computador al frente? Entonces, de lo que habla más o menos como la charla, porque es una pequeña charla, es simplemente poner el contexto, qué es el cibersexo, desde dónde sale y cuál ha sido como su paso hasta el día de hoy y cuál es la importancia de él en pandemia. Por eso es como el subtítulo es una aproximación pandémica. ¿Qué pasa con el modelaje webcam? ¿Qué pasa con el dating? ¿Qué pasa con los chats que usábamos antes como Messenger? ¿Sí? Ashley Madison. Entonces sí, es más o menos de eso, Alex. Perfecto. Javier, regresamos donde usted para hablar de lo que Javier Daniel nos ponía como idea, como perspectiva y de lo que van a presentar ustedes también en la mayoría de estos conversatorios y conferencias. ¿Cuánto ha cambiado la idea de la sexualidad en medio de esta pandemia que no va a terminar pronto y de las noticias no son alentadoras, Javier? En el concepto, en las ideas que ustedes manejan, ¿cuánto ha cambiado esto? Radical. El cambio es radical. No es lo mismo enfrentar un festival de forma presencial, programando show, programando espectáculos, el contacto directo de la gente con los expositores, con los productos, con los invitados, es distinto. Sin embargo, nos animamos a hacer por el pedido justamente de la gente que ha dicho ya, bueno, si no podemos hacer presencial, hagan algo. Y ese hagan algo era, bueno, planifiquemos, mantengamos el esquema que siempre UIO Festival de la Cultura Erótica lo ha mantenido, y eso, no perdamos la calidad de invitados, no perdamos la calidad de show y de eventos que hemos presentado. Como te había dicho, amigos y representantes de Colombia, tenemos de Argentina y de España fundamentalmente. Perfecto. Amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, queremos recordarles en este punto que estamos tratando sobre el UIO Festival Erótico edición virtual 2021. Este espacio que lo vamos a tener hoy jueves, hoy miércoles 10 de febrero y el día de mañana jueves 11 con conversatorios y conferencias muy interesantes con temas que ya las estamos tratando acá, junto a nuestro invitado desde Colombia, Daniel Tapias, y además con Javier Zapata. Daniel, vamos con usted para que nos comente también la experiencia del trabajo de ustedes presentado el año anterior, cómo fue esa participación y estas ideas que decíamos con Javier y que usted también nos planteaba, ¿no? El tema de la sexualidad en medio de la pandemia. ¿Qué realidades, qué experiencias, qué conceptos sacaron ustedes de la feria del año anterior? Bueno, Alex, cada año lo que intentamos hacer con el AFest es como colocar un tema en especial. El tema del año pasado fue la diversidad del deseo, donde abordamos digamos, como diferentes miradas en torno al deseo del placer desde diferentes disciplinas. En todos los conversatorios que trataron sobre ello, siempre salía a colación el tema de la pandemia. Era, nada de sorprenderse, pero era muy gracioso porque cuando tú te ves con una persona, como que empiezas a contar anécdotas y a recordar y a hablar, y hablas como, pues en el caso de nosotros acá en Colombia, como historias de marzo. O sea, como que es como si el tiempo se hubiese frenado en marzo del año pasado. Entonces los recuerdos son de ese momento y lo que pasa en pandemia no era tan concurrido. Entonces lo que pasó en las conferencias era que sí o sí se traía a colación el tema de la virtualidad. Y por ejemplo, recuerdo mucho el conversatorio precisamente de la diversidad del deseo que se hizo con una invitada de Chile y alguien de Colombia moderando, donde se hablaba sobre, por ejemplo, el BDSM, ¿sí? Digamos, como un acto sexual o una práctica sexual alternativa tan física, tan cercana, tan proxémica, como puede realmente tener un espacio en la virtualidad. Y yo creo que eso fue lo que pensamos todos, los gestores como de eventos de este tipo o de propuestas de este tipo cuando comenzó la pandemia más estricta, y es, bueno, ¿qué hacemos con el erotismo, con la erótica, cuando es algo necesariamente de cuerpo, ¿sí? El arte es cuerpo, las propuestas culturales son muy corporales, ¿qué pasa entonces allí? Claro, eso es parte de los temas entonces que el público va a tener también para poder compartir con usted, para poder tener esa interacción. Vamos a cerrar estos minutos interesantes que hemos compartido con ambos acá en este miércoles 10 de febrero, precisamente en el inicio del UIO Festival Erótico. Daniel, su invitación para todo el público, para que lo acompañen. Como es un evento virtual, podemos conectarnos no solo desde Ecuador, sino desde su país, Colombia, y por qué no de todo el mundo. Su invitación, Daniel, por favor, para todo nuestro público, nuestros oyentes de Zona Cultura. Bueno, nada, yo creo que ya la invitación queda más que abierta a que no se pierdan el Festival UIO Ecuador. Los temas están más que propicios y bien llegados a lo que está ocurriendo en este momento. Nunca va a sobrar como ampliar nuestros conocimientos en torno a fetichismo y a las grandes luchas que ahorita se están gestando en Latinoamérica, sobre todo trabajo sexual, por ejemplo. Y hay algo muy chévere y muy bonito, y es la participación de los cortos de Erika Lost, que son hermosos, son una propuesta bien diferente a lo que conocemos como cine para adultos. Entonces yo creo que está más que apetitosa la invitación y la oferta en este festival. Perfecto. Gracias, Daniel. Cerramos con usted, Javier, todos los detalles para que el público pueda conocer cómo puede conectarse, las entradas en buenplan.com y todos estos detalles que siempre necesita el público para conectarnos hoy en día miércoles y mañana para la jornada del día jueves. Javier, por favor. Sí, el acceso lo pueden adquirir en buenplan.com. Y también contarles, les hemos contado solamente de los conversatorios, de las conferencias, y también decirles que como siempre el festival erótico también tendrá show, y el show que también va a estar espectacular, así es que no se lo pueden perder. Las conferencias son hasta las 7 de la noche, y a partir de las 7:05 hasta las 22 horas tendremos un espectáculo de show impresionante. Eso, agradecer al público quiteño, al público ecuatoriano que no nos ha abandonado, que ha estado pendiente en las redes de, de nuestro festival. Lamentablemente este año no podemos hacerlo en la Casa de la Cultura, no podemos hacerlo presencial, pero ellos saben que estamos ligados íntimamente con el alma mater cultural de este país, que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y no nos hemos salido de esa línea, seguimos haciendo una propuesta cultural, seguimos haciendo una propuesta erótica, y eso. Disfrútenlo, acompáñennos hoy miércoles 10 y mañana jueves 11 en el Huyo Festival de la Cultura Erótica. Y el viernes, por el Día del Amor, acompáñennos con los cortos de Erika Luz. Perfecto, gracias. Les hemos dejado entonces, amigos y amigas de Zona Cultura, toda esta cartelera, todo esto especial, conferencias, conversatorios que arrancan hoy miércoles 10, mañana jueves 11 de febrero, y Javier nos dejaba también la invitación para este día viernes. El Huyo Festival Erótico, edición virtual 2021, todos los detalles hemos conocido junto a nuestro invitado acá de este día miércoles, Javier Zapata, y además con un invitado desde Colombia, Daniel Tapias. A usted, Daniel, y a Javier, les agradecemos mucho, que tengan un excelente resto de día, nos conectaremos todos a este evento. Que pasen muy bien. Alex, yo sí quisiera agradecer también a Daniel, y cuando le hablé de esta entrevista, aceptó con mucho gusto y ha sido un compañero de estas artes que siempre ha estado abierto a cualquier cosa. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes, gracias a Alex, gracias a Javier. Por supuesto, vamos a seguir colaborando, esa es la idea, crear y tejer redes y impregnarnos de los conocimientos de cada uno. Un abrazo para todos. Gracias, que pasen muy bien, buen día. Gracias, Alex, gracias, Daniel.